sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y la verdad que pedirle coherencia a unos delfines en este contexto, bueno, está, se desorientan. ¿Solo los delfines? No, por eso digo, o sea... El tema es que los delfines están turquesa a turquesa fingiendo de anunciar un muy solazo. Buen día climático. Y la verdad es que no, yo no les puedo exigir que anuncien el clima en el noreste de la provincia, porque acá está lloviendo y están lejos como para vivirla. Acá se nubló recién. Pero justo le preguntaba a María que qué tal estaba el clima, porque me resultaba sospechoso. Ahí, viste, habría que analizar bien cómo funcionan, porque por momentos me da la sensación de que auguran, es como lo que se viene, entonces te auguran buen tiempo. Esto es para Vani, que si está escuchando del otro lado, que se quede tranquila, los delfines auguran buen tiempo para Ay, mañana. Quiero. Esa puede ser una yo teoría. Yo sé cómo funcionan, pero es bastante... eliminar la magia de que le otorgamos a los delfines, ¿no? Porque tienen un funcionamiento empírico científico de alguna manera. Lo dijimos al aire en una búsqueda que vos hiciste en el famoso buscador para discutir un poco. Fue algo superador, que es que yo trabajaba con una comunicadora científica que me lo explicó. Bien. Entonces, espera, volvemos a esta pregunta. ¿Auguran o es que hoy están desorientados? Claro. O sea, la, sienten la humedad del ambiente, por eso auguran lluvia. Por ahí adentro de la casita de la tribu no hay humedad, entonces por eso... Digo, si es una tormenta mega repentina, tal vez el clima no se llega a poner lo suficientemente húmedo como para que los delfines absorban esa humedad y cambien su color a rosita, que es cuando llueve, ¿no? Sí. Convengamos que para quien esté escuchando, hablamos de estos delfines que en general son caballitos de mar. Los más conocidos son caballitos de mar. Vienen versión caballito de mar, versión virgen, lobo ¿versión de virgen? Mar también. Muy famosa. Virgen, sí. Muy famosa es barca, la Virgen, la verdad. Me da gracia un poco. La Virgen porque de Luján. Porque es como que se le exige mucho a la tipa. Claro, o sea, no todo. Además para... de todo, el clima. Es una bocha, tal cual. En cambio, jugar con un faro y unos delfines que no tienen nada que ver con nuestra costa atlántica, pero también podrían ser toninas, ¿viste? Como, bueno, pueden ser dos toninas. Claro, pueden ser dos toninas en el faro de Necochea. ¿Se ven toninas en Necochea, Julia? No, están más al... Por eso te digo, es un mix de el deseo del mar cálido y los delfines, ¿viste? Y jugar un poco al Baywatch, pero no. Hace un frío polar en el agua, ballenas en esta... Ya pasó la temporada porque pasan antes de irse a Madryn. No, sea, y aparte con toda la exploración esta que están haciendo, me parece que se fueron bien lejos. Bien lejos, sí, de hecho, ¿saben? Tremendo, apareció una ballena muerta en la costa de Necochea, hará más o menos un mes a causa de estas primeras exploraciones, porque produce como un ruido, primero que desorienta el recorrido, porque piensen que... Es ancestral el recorrido que hacen las tipas, van y vienen por el mar, y sí, las desorienta y eso genera consecuencias, obviamente, que terminen en costas como las de Necochea, que no tienen el calado tan profundo para que puedan ir y venir al mar abierto, ¿no? Entonces quedan encajadas en una costa bajita. Horrible. No queríamos esta noticia. Eso te iba a decir, no, repudiable. Me salió, me acordé de esa foto y fue como, uy, no, qué bajón. Yo iba a ir más por la pregunta del tipo, ¿qué fauna nos podemos encontrar en el mar de Necochea? Pero dadas sus bajas temperaturas y las exploraciones marítimas que se comienzan a hacer, intuyo que poco. Sí, hay muy poco, y más en esta época donde tenés que meterte con traje de neopren y guantes, más o menos también de neopren, va a hacer mucho frío. y en solo lobitos marinos. Mucho frío, algún que otro cangrejito, caracolitas, no más. En verano, cornalitos, hay como otra fiesta, hay otra, hay como más alegría. Y aguas vivas, ¿no? También a partir de febrero, ¿no? ¿Cómo que aguas vivas? Sí, se supone que son tipas de temperatura cálida. No tan cálidas. Hay cálidas, hay aguas vivas de temperaturas cálidas y las otras, las que se vengan. Pensé que con un mar tan helado estaban exentes de esa desgracia. Que porque yo lo creo como una desgracia. Yo sé que ellas deben hacer alguna cuestión a nivel fauna, flora, marítima, pero para mí son un terror desde que conocí el mar prácticamente. ¿Les picó alguna vez una agua viva? Sí, un montón. No me llegó a picar del todo, tan solo me rozó la rodilla y eso ya fue lo suficientemente traumático. Sí, a las personas que están del otro lado y estén planeando irse de vacaciones al mar, que no, la teoría de que te tienen que pillar es mentira. ¿Cómo que es mentira? Es mentira, que no te hagan pis. Pedile a las personas que están en la cabina de guardavidas, de Cruz Roja, que te den un poquito de amoníaco. No es pis lo que hay que tirarse. Esta es una muy buena recomendación, porque yo hubiese ido al pis derecho. No, aparte por ahí no hay nadie que se esté haciendo pis en ese momento. ¿Y qué hago? Como me está ardiendo. A ver, es que alguien que me pille. Se gestiona el pis. O sea, yo me trataría de hacerme mi propio pis, porque la verdad que ya que una lluvia dorada, además de que me picó un agua viva. Volvamos a los delfines, que esto es escatológico. Yo me puse arena la vez que me picó una agua viva. Me tapé todo así con arena a ver si paraba el ardor. Claro. Bueno, eso es porque te da refresco. Pero sí, lo único que hay que hacer es esperar que pase. Es un ratito de ardor muy, muy, muy agudo. Pero eso, vieron que están esas como remedios caseros que los bancamos un montón. Pero el tema de que es mentira, o sea, no está bueno. No está bueno que te hagan pis. O sea, y más si por ahí te lastimaste y eso. Es como puede ser contraproducente para esa herida. Amoníaco, se le pide a la cabinita de guardavidas. El mito es que el pis tiene amoníaco y por eso tenías que hacerte pis. No sé si es un mito, capaz, pero también tiene otras cosas. No es solo amoníaco. Porquería. Desechos, claro, está buenísimo hacer pis. No estamos hablando de eso, no, pero te decir, no en la herida que produce el agua viva. Parece muy importante porque las personas a veces, viste que hay como la persona que vive en ese territorio y recibe, como esa, bueno, vienen las personas que vienen a pasar las vacaciones, todo ese turistaje. Esas fábulas, como, no, cualquiera, después te terminás en un hospital que está hecho percha, como, no está bueno todo lo que te puede pasar con esta idea que trajiste, ¿no? Difundamos okay. la posibilidad de tener, siempre hay armonía con toda la costa atlántica. Está bueno. Bien. Y bueno, la arena okay. Es lo mismo. Bien. Sí, hacer pis, no hacerse pis en la herida de agua viva, sí a buscar amoníaco en donde están les guardavidas. Bien, bien, y también sí a la confusión, ¿no? Sigamos alimentando confusiones. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de noviembre. Hoy es el día de la tradición acá en Argentina. Ajá, no sabemos bien. Después podemos indagar en a ver si participaron de actos escolares al respecto o no. Pero mientras, nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana en esta casita con parlante, en la que vamos a recibir la visita de compañeros de la minga, porque se viene el corte minguero. Falta, que te hace falta, me da ternura, como yo. Vanina, nuestra musicalizadora cada vez más afilada, no hace falta que presente qué es esto, pero es Lali Espósito haciendo quién es todo. Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' atajar tu agresividad. No te odio, no te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada, mejor shh. shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Ya, tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Los pendientes tan colgados, que se calle el decorado. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, absolución para Laura Villalba. Este viernes a las 11 de la mañana se realizará una conferencia de prensa en la sede del CERPAJ, ubicada en Piedras al 730 de la ciudad de Buenos Aires, para denunciar la realización de un juicio arbitrario e ilegal contra Laura Mariana Villalba Ayala. Laura Mariana Villalba Ayala es madre de María Carmen y tía de Lilian Mariana, ejecutadas el 2 de septiembre de 2020 por las fuerzas militares y policiales en el marco de un operativo montado del gobierno de Paraguay. Laura además es tía de Lichita, desaparecida forzosamente desde el 30 de noviembre de 2020. Laura deberá enfrentar el 14 y 15 de noviembre un juicio por violación de deber de cuidado o educación y violencia familiar en el Poder Judicial de Concepción. Se la acusa de ser responsable de las torturas y ejecuciones de Lilian y María por las fuerzas militares y policías, de ser mala madre. Esto se da mientras los autores morales, el expresidente Mario Benítez, la fiscalía que avaló el operativo, los militares y policías que capturaron vivas a las niñas, siguen gozando de impunidad, expresan desde la campaña internacional Eran Niñas. Escuchamos ahora las palabras de María, integrante de la campaña internacional Eran Niñas, entrevistadas ayer en este mismo programa. El 80% de las tierras se encuentran en manos del 2% de terratenientes y latifundistas en Paraguay. Y la pobreza es extrema, entonces la lucha y la puja por estas situaciones y por el disciplinamiento para que no se organicen ni las comunidades campesinas, ni las comunidades indígenas, ni la sociedad en general, es muy dura y es muy fuerte. Y Laura está haciendo claramente el disciplinamiento jurídico para toda la sociedad, ¿no? Para que no se animen ni puedan organizar ni conquistar derechos que se lo merecen todos los pueblos, ¿no? No es algo, o sea, todos los pueblos, y en este caso nos toca y nos sensibiliza Paraguay, porque además las niñas eran argentinas y en legítimo derecho estamos reclamando un debido proceso. Y concentración con actividades culturales en solidaridad con el pueblo palestino. Nuevamente confirmaron su presencia Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, el Premio Nobel de la Paz y titular de CERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, además de Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. La actividad mantendrá la unidad de diversas organizaciones que convocan a la actividad previa, sumando cada vez más voces adherentes. Se desarrollarán diferentes expresiones culturales culturales y artísticas, algunas ya confirmadas y otras para ir sumando en estas próximas jornadas. También se presentará el informe del estado de situación actualizado del genocidio en curso en Palestina, tomando como insumo los informes emitidos por la Embajada Palestina en Argentina. Esta actividad será mañana, sábado 11 de noviembre, a las 4 de la tarde, en la Plaza de Mayo. Vamos a compartir las palabras de Lautaro Broski, joven escritor judío, que nos acompañó aquí en Charco la semana pasada. Volvemos a decir no en nuestro nombre y nos tienen recontra cansados que nuestro nombre justifiquen el genocidio contra el pueblo palestino. Ya dijimos que no validamos los métodos del Hamas, pero que no hay una equivalencia de fuerzas. Ya dijimos muchas veces que esto no es judaísmo y que judaísmo es otra cosa. Judaísmo tiene todo un legado revolucionario y humanista, no un legado teocrático, como lo dice Chabad Lubavitch. La llaman la democracia de Medio Oriente, la única democracia de Medio Oriente, y se basan en un pretexto de superioridad teocrática. Porque en sí la existencia del Estado de Israel se basa en la Toire, o sea que no tiene fundamentos hoy en siglo XXI legales el Estado de Israel. Los judíos disidentes ya estamos empezando a sufrir acosos, nos llaman traidores, nos llaman basuras, falsos judíos, hasta niegan nuestra judeidad, nos dicen de todo, hasta nos siguen cuentas sionistas, que nos damos cuenta porque tienen formato y lo denuncio acá. Tienen cuentas que tienen formato pro-israelíes, de gente que no sabemos quién es y nos siguen. Juicio por Rafael Nahuel. La fiscalía pidió condena mínima para los acusados y generó indignación en familiares de la víctima. El fiscal Rafael Beil Ruiz y su auxiliar Juan García Barrese brindaron su alegato final en el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, que en 2017 recibió un disparo por la espalda. La fiscalía pidió solo 5 años de prisión para los miembros de la prefectura. La exposición del Ministerio Público provocó indignación en la familia de Nahuel, que alzó la voz en medio de la audiencia y le exigió a fiscalía y a los magistrados justicia verdadera por el asesinato de su hijo. Para sorpresa de las querellas y de todos los presentes, la fiscalía mantuvo la carátula de homicidio agravado en exceso de legítima defensa. Abonó así a la teoría de un enfrentamiento armado entre los prefectos y la comunidad mapuche, a pesar de las numerosas pruebas, evidencias y declaraciones presentadas durante el juicio que señalan lo contrario. El índice de crianza se abre paso en los fallos judiciales. El índice de crianza que mide el INDEC mensualmente ya fue usado como valor de referencia en al menos 22 fallos dictados por la justicia en 11 provincias. En más de la mitad de los casos se utilizó para actualizar la cuota alimentaria fijada previamente, con un aumento promedio de un 250%. El dato fue revelado por la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, en el Encuentro Regional de Políticas Públicas Feministas para la Igualdad. Abandono parental e endeudamiento de las mujeres, que se celebró este miércoles en el Teatro Argentino de La Plata. Según datos de UNICEF, organización internacional que participó del encuentro, en la Argentina hay 1.600.000 hogares monomarentales donde viven 3 millones de niños, niñas y adolescentes que no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma. Los hogares monomarentales tienen una tasa de pobreza infantil 10 puntos por encima del promedio de los hogares con niños y niñas. Pasan de las 9 de la mañana, hay 18 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 23 y una mañana nublada con una tarde y noche con tormentas fuertes. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Marlene Orlando hace No tengo dinero para nada. No tengo dinero para nada. No tengo dinero. No tengo dinero.

que vendrá buen tiempo. Se está poniendo un poco gris, pero acá sostenemos que va a seguir el buen clima. Es un fin de semana primaveral y hay un montón de actividades y cositas lindas que van a estar pasando. Sí, que llueva hoy porque necesitamos el fin de semana full despejadito, ¿no? Despejadito, porque como comentábamos, durante toda la semana estuvimos rosqueando un festival que nos encanta compartir desde hace 16 años y... ¿O no? ¿16 años de Minguero tenemos? 16 años de Minguero. ¡Buen día! 16 ediciones, hace 10 años. ¡Esa! Se nos sumó a esta mesa radial, la Minga Cultural, ¿no? Buenos días, chicas. Llegaste justo. Llegando. Como si hubiéramos estado sincronizadas para contar de qué se trata un poco este festival que cumple 16 años de corte de calle y que año a año viene creciendo, ¿no? Tanto en la propuesta del corte como en convocatoria. Sí, cada año se renueva el Minguero. Cada año invitamos a artistas nuevos, ¿no? No se repite la programación, invitamos bailarines, músiques, hay propuestas de calle para infancias. Sí. Es un festival que junta el barrio y la alegría. Tiene que ver con eso el Minguero. Sí, me acuerdo el año pasado que abrió una banda de niñeces, ¿no? Claro, la bandita. De la Minga. La bandita de la Minga va a estar presente también en esta edición, 16ª edición del Minguero. va a estar presente, es el taller que todas las semanas se junta a tocar. Uh-huh. Bandita de pibis. Y esto que decimos, ¿no? En este... Veníamos pensando, ¿no? Y reflexionando todo este contexto, ¿no? Que no tiene como en la incertidumbre, así como nos reíamos y usábamos de ejemplo, ¿no? La temperatura que nos indican los delfines. ¿Cómo lo están viviendo, ¿no? Como un espacio ahí de cultura, muy conectada, ¿no? Con el barrio de Boedo. Sí. ¿Cómo atraviesa la organización de este Minguero todo este contexto? Este contexto no toca nos toca muy de cerca. Somos un espacio cultural independiente, y que salir a las calles a festejar en este contexto y a encontrarnos es trinchera, es hacer trinchera. Trinchera. Totalmente. Y nada, tomar conciencia también que la cultura y la educación se defiende. Sí, sin duda. En las calles. ¿Y desde qué hora es el Minguero este sábado que viene? Este sábado a partir de las 18 horas. Vamos a estar ahí. Empieza ahí la primera propuesta. 18 horas va a haber feria, va a estar la Domingferia, la Dominga. Va a haber propuestas de calles, como dije, para chiques y adultos también. ¿Qué más podemos contar? Les puedo contar. Banda, además de, decíamos, de bandita, que sabemos que es una banda que ensaya ahí mismo en La Minga, también habrá otras invitades, ¿o no? Otras bandas que van a estar en el escenario. Sí. 18:30 abren Chapa, Chispa y Cartón, que es circo. Son un trío de circo que son lo más. Después sigue Bandita, que es esta bandita, y vamos a tener un bloque de tango que... se las trae. También recordando que todos los jueves hay clases de tango, de esto donde se cambian los roles, donde se hacen otras propuestas. Exactamente. Va a haber clase de tango queer y después van a tocar Anita y Brisa. Ay, sí. Hermosas. Amigas del programa. Amigas de la casa también, sí, de la Minga. Qué lindo. Así que van a estar Anita y Brisa acompañando ahí la ronda, la milonga queer en la calle. Y después va a haber un bloco de que se llama Santa Cadencia, que es un bloco que está iniciando, pero que nos va a hacer mover las cuerpas. Y bueno, también tenemos bloque folclórico. Va a estar Paula Suárez y El Lucero, que es su banda. música santiagueña, de la chacarera familia. Seguramente. Chacarera, gato escondido, zambas. Pauli dice, parece, ahí voy. Pañuelos. Ahí voy, ahí voy. Vamos a bailar y también va a estar la ronda folclórica de la mano de Flor Vignovich y sí, Levon Queen. Que bueno, que nos van a acompañar también a mover las cuerpas en esa ronda que trae el folclore. Uh-huh. Y quizás se bailan algún tema con Paula, ¿quién te dice? O un zapateo de los que hace Legón, que también estuvo por acá visitando Ness, sí. Y fue como, ¡ah, tremendo esto! Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuándo? O sea, hace 16 años que decidieron esto de salir a la calle, de hacer estos festivales. O sea, ¿cómo surge eso? ¿Cómo se fue? ¿Cómo fue creciendo, ¿no? Esa propuesta. Hace 10 años, 2013, nace La Minga, que como proyecto de un grupo de amigues, nace La Minga. Y el festi es su 16ª edición, quiere decir que algunos años hubieron dos mingueros por año. Claro. Y bueno, La Minga es este proyecto que surge de la reunión de unos amigues que dijeron, bueno, vamos a abrir esa casita que todos soñamos en algún momento. Como un espacio también de trabajo colectivo, es un espacio cooperativo, de la cultura independiente, y que tiene una mirada abierta, integral, diversa, como inclusiva, a todo de quien quiera ser parte de La Minga. Y bueno, el festival es el Minguero es un festival callejero que toma el espacio público, se extiende, abre esa, como si se expandieran esas paredes de la casa, que abraza al barrio, que abraza a la comunidad, que abraza a los artistas, a los artistas que pasaron por la casa, y lo comparte un poquito, como que le sube el volumen. Sí, ¿no? Y El barrio Boedo también, ¿no? Tiene todo un historial así de mucha cultura popular, de estar, ¿no? En las calles, como mucho vínculo con lo que tiene que ver los festivales en febrero de las murgas. Entonces como que se nota y queda, quienes hemos estado más de una vez en el festival, como que se nota, ¿no? Como el barrio también, ¿no? O La Minga se apropió del barrio, o el barrio se fusionó con la casita, ¿no? Y este festival queda bien claro como esa unidad, ¿no? De que es necesaria salir y tomar las calles del barrio. Totalmente, totalmente, sí. No sé quién tomó a quién, pero sí, totalmente se nutren mutuamente. Es un espacio, sí, de mucho florecimiento ahí, como de sembrar, de mucho trabajo en conjunto, en comunidad. Flor, vos das algún taller, ¿qué haces ahí en La Minga? ¿Qué pregunta? De todo me va a decir, bueno. No, en este momento no estoy dando ningún taller, en algún momento estuve ahí supliendo taller de folclore con... Yo llego a La Minga a través de Folclore de Pieza a Cabeza, a través de Flor Vignovich, que siempre fue casita de nuestra escuela, que es Folclore de Pieza a Cabeza, con los talleres regulares que hay semana a semana, que son los sábados, y con las noches de samba, que es también un ciclo de una vez por mes, clase y práctica con música en vivo. Y bueno, yo de a poquito me fui entrando en la comunidad ahí de La Minga, y estoy en el bar y ayudando a las chicas en programación y haciendo un poquito de todo, ¿no? Donde se necesita una mano y llego, voy. Es un espacio que es muy importante para mí. Flor, con tantos mingueros, ¿cómo fue cambiando, o si cambió, la relación con el barrio, los vecinos, quienes están tal vez realmente más cerca de la zona de La Minga? Y ahí cada año es volver a hablar con los vecinos, se les avisamos que hay un vínculo ahí que hay que que queremos que se fue construyendo, y hay muchas oficinas que están felices de estar en el Minguero, que son parte, que colaboran en lo que necesitan, en dar una mano, y bueno, es dialogar, y yo creo que va creciendo un montón el vínculo ahí con los vecines. Y también esto, ¿no? De la posibilidad de expandirse, ¿no? Pienso esto que vos nombrabas de... estoy como en el bar y sabemos que la gastronomía de la Minga es deliciosa. Sí. Va a haber también, ¿no? Buffet. El sábado nos vamos a encontrar con toda esa oferta deliciosa que tienen. Esa oferta deliciosa de comida que hace nuestra compañera Dani, totalmente va a estar disponible. Va a haber parrilla, va a haber choris, va a haber hamburguesas, va a haber comida vegana también, hamburguesas vegetarianas, siempre algo para tomar, una cervecita, un fernet, lo que quieran va a estar por ahí, cositas dulces que también es de cocina propia y muy rica. Así que van a estar muy invitadas todas por ahí a disfrutar. Sí, no, y además con lo necesario que se vuelve. Uh-huh, sí, encontrarse, ¿no? Y divertirse, ¿no? Es como el exacto, ¿no? Reivindicar ese placer, el hecho de bailar hasta la noche. Uh-huh. Sí, bailar hasta la noche. Va a estar también Vértigo López, una orquesta de salsa, que nos va a hacer bailar también. si alguno que había quedado quieto por ahí, va a salir a bailar. Sí, qué importante que es el disfrute y encontrarse a mirarse la cara, a abrazarse, a tomar algo, a charlar, a compartir un momento ahí. Es muy importante en estos momentos. Sí, a celebrar los espacios autogestivos, los espacios culturales, ¿no? Que en esta ciudad de Buenos Aires, eso, nos cuesta un montón ser espacios alternativos. Digo, la Minga está al lado de toda una calle de Boedo y por ahí, o sea, recibe como más visitas de las auditorías de la ciudad que otros lugares que son... Que están ahí, ¿no? Totalmente. Es muy importante. También para poder generar una mirada, o sea, como encontrarse y dialogar y poder generar una mirada crítica en relación a lo que está pasando, como conocer estos espacios que hace 10 años vienen construyendo en un sentido y que hoy todo eso también está en peligro. Uh-huh. Entonces, como tomar conciencia de eso para mí también es importante y es una oportunidad estos momentos, estos festivales callejeros, este habitar la calle. Uh-huh. De tomar conciencia de todo lo que está en juego. Sí. Uh-huh. Recién hablábamos, ¿no?, de estas bandas o quienes van a estar participando, ¿no? Y vos decías, a veces soy parte de programación. ¿Cómo se construye esa programación, no? Porque también quienes participan, ya sea o dando talleres o presentando su arte y compartiéndolo, también están posicionados, ¿no? ¿Cómo se va armando ese vínculo desde la casa con las distintas personas o artistas, no? Sí, la programación va totalmente va en coherencia con la casa, pero porque es... Sobre todo es una red de personas, como que es inmensa, es más inmensa de lo que algunas veces nos damos cuenta. Entonces, es gente que ha pasado por la Minga, que conoce el proyecto, que se interesa, que comparte la mirada, no es random la elección, totalmente, hay una consonancia ahí. Con la mirada de la casa. Uh-huh. Ahí en todas las propuestas que va a haber, también el teatro es importante ahí en la Minga, ¿no? El teatro, sí, hay algo que no es solo intentamos, música, sí. El teatro. Sí. Intentamos que pensar en que no todo es escenario. Uh-huh. Como hay algo de lo performático también, del teatro y pensar de una manera integral, no el arte también y la cultura. Me gusta esto que decías recién de pensar que no todo es escenario, porque una piensa en ir a un festival y piensa en lo que va a suceder arriba del escenario, y sabemos que cuando uno habita un corte en Minguero hay cosas que suceden efectivamente en la calle, que es lo que se propone, ¿no? También habitar la calle. ¿Cómo van pensando? Porque imagino y estoy segura de que es muchísimo trabajo organizar un festival de estas características, pero ¿cómo es que van armando estas propuestas? También pensando los espacios para las niñeces y adolescencias, que sabemos que, como mencionabas antes con Bandita, la Minga también lo tiene bastante claro, pero ¿cómo se va dando todo eso? Y ahí nos vamos organizando, hay un equipo que se encarga de lo que sucede propiamente dicho en calle, un equipo que se ocupa de escenario. Y, por ejemplo, en escenario pensamos esto, bueno, hay música, hay un poco de lo que pasa en la casa, esto, Bandita, hay tango, hay folclore, pero también es esto, es calle. Entonces, ¿cómo acercamos esas propuestas? Y hay algo de poner el cuerpo, como vos decís, no es que uno va y se sienta en una butaca y ve, es parte también, y cómo poner en las propuestas en juego esa mirada también, ¿no? Por eso pensábamos esto del bloco, hacer una ronda folclórica, una ronda, una milonga, para que, como invitar a que la gente realmente se sienta parte y se involucre y mueva ahí la cuerpa y se encuentre con les otros desde ese lugar, no solo desde mirar algo, ser espectador. Estamos con Flor del Centro Cultural de la Minga Club Cultural, ¿no? Anunciando este mingazo que se va a hacer mañana a partir de las 6 de la tarde. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 0:30 horas. Bien. Esto es masa entre San Juan y Humberto Primo. Van a estar cortadas las calles, va a haber un escenario, feria. Y muchas ganas de disfrutar. Uh-huh. Ideal. Gracias, Flor, por haberte acercado. Gracias a ustedes por haberme recibido. Y seguramente que nos vemos mañana ahí en las calles. Pero pues claro. Escuchamos a Danza Perfume haciendo Danza el Desierto, que también va a estar en el Minguero. Se mezclaba con el perfume de flores desconocidas.

Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenían que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La Tribu. 88.7. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. Charco. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. La militancia de una sobreviviente de la dictadura en el subte. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Vas a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada. Cumplí 17 años en ese campo de concentración. Dijo Ana Fernández en una intervención dentro de un vagón del subte. Ella es hija de Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino Club Atlético, y nieta de Esther Balestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo e integrante de Los 12 de la Santa Cruz, quien fue arrojada viva en uno de los vuelos de la muerte. Nacida en Suecia en 1977, tras la liberación de su madre, Ana recordó, en el vagón del subte, el destino fatal de su abuela, junto a otras dos madres de desaparecidos y dos monjas francesas, también fue secuestrada. La llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En ese centro de concentración se cometieron delitos de lesa humanidad a cargo de Jorge el Tigre Acosta, un genocida que hoy pide que voten a Javier Milei. Amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen y a que nos arrojen con vida al mar, explicó Ana para el vagón del subte. Por favor, concluyó, por la democracia, no voten a Milei. Llaman a anotarse para el seguro gratuito de trabajadores de delivery mensajería. Entró en vigencia el seguro gratuito para trabajadores de delivery y mensajería que se impulsa desde el Ministerio de Economía, luego de una reunión con representantes del sector. Se trata de una prueba piloto por 60 días que comenzará a estar disponible a partir del 15 de diciembre para conformar un equipo que analice los resultados y pueda sistematizar la información para trabajar en un proyecto de ley de regulación de la actividad. El secretario general del Sindicato Único de Conductores de Motos, Mariano Robles, destacó la medida y dijo que superó las expectativas del sector porque en principio se planteaba un sistema de ART común, pero después de la reunión se sumaron aportes. Jornada Nacional Antirrepresiva por las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos. En el marco de las resoluciones del Plenario Nacional Antirrepresivo, las organizaciones que integran el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una Jornada Nacional Antirrepresiva por las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos. La misma se llevó adelante ayer, jueves 9 de noviembre, a lo largo de todo el día, con concentraciones y movilizaciones en diferentes puntos del país, tales como la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Chubut, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos y Misiones. Las consignas centrales de la jornada fueron no a la criminalización de la protesta social, basta de perseguir a los que luchan, cierre de todas las causas, absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, no a la impunidad de ayer y de hoy, apertura de los archivos de inteligencia, fuera del negacionismo, basta de ajuste, no al pago de la deuda externa, fuera del FMI, y por el triunfo de todas las luchas. También se volvió a denunciar los bombardeos y el bloqueo en Gaza por parte del Estado de Israel con apoyo del imperialismo norteamericano y europeo. Nos vamos a Jujuy. Aprobaron una ley que protege al gobernador Morales. Ayer por la tarde, legisladores aprobaron en la Cámara de Diputados y en la sexta sesión ordinaria las leyes del Ministerio Público de la Acusación que propuso el gobernador Gerardo Morales. La ley orgánica está vinculada a la reforma parcial de la Constitución, busca garantizar la impunidad y la persecución. Está habilitada con superpoderes para criminalizar la protesta social. Además, los proyectos funcionan con independencia del Poder Judicial y los cargos de sus funcionarios serán de modo vitalicio. También crean una auditoría provincial para suprimir el Tribunal de Cuentas y de este modo Morales evita algún tipo de control que tiene el Ejecutivo respecto al uso de los fondos públicos. La provincia de Jujuy estuvo cargada de marchas y protestas desde temprano, encabezadas por comunidades indígenas y organizaciones de diversas tintes políticos. Rechazaron la aprobación de la ley vinculada a la reforma constitucional con carteles que señalaban no al tratamiento de la ley del Ministerio Público de la Acusación. Pasaron de las 10 de la mañana de este viernes 10 de noviembre. Hay 18 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 53% y se espera una máxima de 23 grados. Los delfines están celestes, pero sabemos que por la tarde y la noche se esperan algunas tormentas fuertes. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. PDP hace Natalia la Punta. No lo puedo contar. Si se enteran lo querrán repetir. Pero es puro, no se puede copiar. Cada uno se lo puede vivir. Y me gustaría tenerte a mi lado. Miles de noches que ya hemos pasado. No quiero olvidarme de ese verano. El agua fría, tu pelo mojado. Pena del pasado ya no me hace daño. Sueño que me caigo de un acantilado. Y antes de caerme tú me das la mano. Antes de caerme tú me das la mano. Estas emociones que me están quemando. Se ha encendido el fuego, no puedo pararlo. Que si no me ahogo no hay otra manera. No dejarlo dentro, hay que sacarlo fuera. Hay que sacarlo fuera. Hay que sacarlo fuera. Hay que sacarlo fuera. No sé lo que nos une y lo que nos separa. Te daría una pistola pa' que dispararas. He escuchado llorar a la verdad encerrada. Me mueven por igual amor y rabia. No quieres entender, yo no puedo convencerte. Serías mi mujer si yo fuera diferente. Hora de olvidarte mientras te miro de frente. Y me gustaría tenerte a mi lado. Miles de noches que ya hemos pasado. No quiero olvidarme de ese verano. El agua fría, tu pelo mojado. Pena del pasado ya no me hace daño. Sueño que me caigo de un acantilado. Y antes de caerme tú me das la mano. Antes de caerme tú me das la mano. Estas emociones que me están quemando. Se ha encendido el fuego, no puedo pararlo. Que si no me ahogo no hay otra manera. No dejarlo adentro, hay que sacarlo afuera. Hay que sacarlo afuera. Hay que sacarlo afuera. orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y estuvimos anunciando, convocando, participando de la primera marcha que se realizó el miércoles, el 8 de noviembre, primera marcha por todos los derechos de las personas afrodescendientes. Y por eso la invitamos a la mañana de hoy a Sandra Chagas, que ella es una defensora, ¿no?, de los derechos humanos de las personas afrodescendientes y una luchadora social, compañera. Buen día, Sandra. Muy buenos días, Radio La Tribu, ¿cómo les va? Bien. Radio compañera. Ahí va. Bien. Fue muy, muy importante, ¿no?, lo que sucedió el miércoles en las calles. Sí, la verdad que sí, fue un momento único para la comunidad toda, la comunidad afroargentina, uh-huh, afrodescendiente, africana, panafricanista y afrodiaspórica. Realmente fue un momento bien poderoso y estamos todavía ahí con la energía, ¿no?, pensando en hacer una marcha un miércoles. Sí, ¿no? También, ¿no? Sí, lo que sí, fue un momento histórico para todos nosotros, uh-huh, y nosotras y nosotres, porque consideramos que hay muchas cosas que todavía faltan, pero hay muchas cosas que hoy podemos realizar, por ejemplo, uh-huh, esta visibilidad, uh-huh, este empoderamiento de la comunidad, ¿no? Sí. Y en esta lucha que tenemos contra el racismo, eso, la discriminación racial y la xenofobia. Uh-huh. Pero también nosotros hablamos de los discursos de odio, porque si por discursos de odio hablamos, los discursos de odio, tanto negros y negras como pueblos originarios, uh-huh, los tienen desde la construcción del Estado-Nación, ¿no? Uh-huh. Pensando en esto de aquello que escribió el gran Sarmiento, que los negros y los indios en poco tiempo dejarán de existir. Allá, no sé, cuando no quiero olvidarlo. Y también por nuestros derechos humanos, porque de eso se trata también, de todos los derechos, y más los derechos humanos, para quienes fuimos considerados por no tener alma, nuestras ancestralidades fueron posibles de ser esclavizados. Así lo dictaminó una bula papal en 1536. Y ahí, con estas cuerpas negras, comenzó el gran capitalismo. Sí. Y no, pensaba, Sandra, al escucharte esto de esta primer marcha, ¿no?, y la avanzada también de discursos de odio, como que fue necesario y como es inevitable, ¿no?, que se lleve adelante esta marcha. Sí, pero por muchas razones. Primero, porque el 8 de noviembre, y ahora estamos en el 2023, sí, y en el 2013, uh-huh, fue cuando salió la ley 26.852, claro, Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Y en la cultura afro entramos todes, pero lo más importante también es esto, que es el Día Nacional de los Afroargentinos. Claro, claro. Porque no nos olvidemos que los afroargentinos fueron borrados de la historicidad, uh-huh, directamente borrados de la historia, borrados de los censos, sí, y el año pasado se hizo el censo, un censo más, donde la palabra afrodescendiente estuvo ahí para que las personas pudieran autoidentificarse, ¿no?, como afrodescendientes, uh-huh, o como negros también, sí, pero somos afrodescendientes a partir del 2001. De el 2001 para atrás, y allá en el 2000 fue que Lucía Dominga Molina, de la provincia de Santa Fe, dio visibilidad a los afrodescendientes, a los negros y a las negras y a les negres de la Argentina profunda que no estaban visibles. Pero para ello tuvimos que construir una ley. Claro. Una ley que se aplica nada más que en 7 provincias y no se aplica en las otras 16. Entonces, este recorrido que hicimos de la marcha tuvo muchas reivindicaciones. Sí. Y una de ellas también es el llegar a que el 8 de noviembre sea considerado un feriado nacional. Un feriado nacional para que todas las provincias y siendo un país federal también pueda tomar esa fecha. Sí. Porque tenemos que estar esperando a la voluntad de la provincia, si considera o no que la afroargentinidad está presente. Y otra de las que fue realmente un proyecto de ley que se escribió para poder llevarlo adelante, o sea, a 10 años de la primera ley, se presentó otro. Sí. Y este se presentó en la Cámara de Diputados por la diputada Mónica Macha, para solicitar justamente cupo laboral para las personas afrodescendientes, afroargentinas y africanas. O sea, estamos conmemorando 10 años de la ley, pero ya estamos trabajando en pos de otra ley para toda la afroargentinidad. Y también considerando que este 8 de noviembre no nos ha permitido conmemorar que es un año del emplazamiento del monumento de María Remedios del Valle, ya que fue vandalizado y quemado el 31 de agosto de este año. Sí. O sea, fue emplazado en el 2022, deberíamos estar conmemorando un año de su emplazamiento, este 8 de noviembre. Sin embargo, la marcha también tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Con que el discurso de odio ha llegado al único monumento de una mujer negra en este territorio. Y no es un dato menor. Tal cual. Es un dato que hay que exponerlo. Y hay que, bueno, darle la profundidad y el merecimiento en el sentido de la madre de la patria ha sido vandalizada y quemada y no se ha podido conmemorar un año. Este también es un reclamo. Sandra, justo sobre eso te quería consultar, porque recordaba que hace un año había sido inaugurada esta estatua de María Remedios del Valle, que además también se suma un poco a lo que mencionabas al principio de que desde hace unos años se reconoce como una mujer negra o afrodescendiente, siendo que la historia argentina siempre fue blanqueada, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué reclamos y qué consignas salieron en esta marcha del pasado 8 de noviembre en relación a este tipo de actos como el de directamente quemar por completo la estatua de la madre de la patria, como decías recién? Bueno, mira, te voy a leer un mismo que estamos, de lo mismo que estamos hablando, que tiene que ver con esto, ¿no? Que así empieza. Nosotros hicimos un documento que al término de la marcha fue el documento que se leyó, lo único que se leyó, porque considerábamos que era no queríamos dispersar, no es que no entendamos o no queríamos comprender que había otras demandas que otras personas nos pedían poder en agenda, pero entendíamos que siendo el primer momento de la comunidad unida y de las organizaciones, diferentes organizaciones, y también ha sido un documento federal, consideramos que era un solo documento que había que leer, y para no dispersar, ¿no?, el entendimiento de lo que nos llevó tanto construir. Entonces, en ese sentido, es que la declaración del 8 de noviembre como feriado nacional, ese fue uno de los primeros en el documento. Un feriado aporta a la identidad y a la soberanía de un pueblo sobre su historia, cultura y territorio. este feriado que solicitamos es en honor y homenaje a María Remedios del Valle, mujer negra esclavizada que se incorporó al ejército para la liberación del país y obtuvo el grado de capitana, otorgado por Manuel Belgrano, a cuyo mando estaba el Ejército del Norte. Sus compañeros y compañeras de armas la llamaban Madre de la Patria. Es también el Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. En este caso, otorgarle el Día de María Remedios, esta categoría permite a los habitantes de nuestro país reflexionar sobre ella y a los estudiantes la oportunidad de conocer y respetar su figura. Como libertadora también es una oportunidad para que las personas celebren a una mujer extraordinaria que forjó e integró muchos de los momentos más relevantes de nuestra historia luchando codo a codo con los soldados. Bueno, ese es el puntapié inicial del documento con muchas otras reivindicaciones, te diría como 12 aproximadamente. Sandra, es importante esto, ¿no? Que sea un feriado, que reconozca una mujer negra, madre de la patria, porque digo, en lo cultural esto de ser afroargentina, afroargentine, en lo cultural esto, bueno, como toda la cultura así hegemónica, porque recuerdo, por ahí vos lo recordás mejor, pero recuerdo hace varios años atrás una persona argentina, negra, en un aeropuerto, la retuvieron un montón porque no le creían que su documento de identidad era argentino por su color de piel. Entonces digo, ¿qué metido que está esto de que no hay personas negras en nuestro país? Exactamente, hay como una idea de país y bueno, lamentablemente cosas tiene que ver por cómo nos muestran en el exterior y qué muestran hacia el exterior, ¿no? Claro. Una Buenos Aires blanca sin negritud, justamente porque bueno, Argentina fue un puerto también. Exacto. Se debe estar moviendo por ahí. Sandra, para ir hasta... Repetí, ¿sí? Sandra, repetí que se te fue recién la señal. Repetí lo ultimito que estabas diciendo. Sí. A ver, espera un segundo. Que Argentina también fue un puerto de esclavizados donde bajaban acá y para llevarlos a las minas del Potosí, ¿no? Uh-huh. Y un lugar de comercialización. Entonces, es como negar esa parte de la historia y habiendo sido los primeros que estuvieron en este puerto, lo que es todo San Telmo, La Boca, Barracas, Avellaneda, son lugares de pertenencia afrodescendiente y de negritud. Justamente, y lamentablemente, los afroargentinos, aquellos primeros, fueron desterritorializados de estos espacios. Sí. Incluso se está pidiendo uno de los petitorios, es también el respeto a las religiones de matriz afro, porque también eso tiene que ver con parte de la historia de cómo la cultura afrodescendiente y africana tiene su propia espiritualidad. Sí, totalmente. Sí, además, esta primera marcha, Sandra, también tiene, al ser la primera marcha, ¿no? Es como un hito histórico. Esta posibilidad de alianza y de unidad y de abrazar las distintas organizaciones, me parece que también siembra como un precedente y que le da mucha más presión y visibilidad a esta exigencia, ¿no? Por este reclamo tanto del feriado, pero como también de garantías de derechos. Totalmente. Y también estamos solicitando que un cuadro de María Remedios del Valle esté en el Salón de las Mujeres y Diversidades del Bicentenario de la Casa Rosada. Sí. Y no solamente eso, estamos también por una ley contra la violencia hacia las mujeres, que está la 25.485, pero que incluya a las comunidades LGBT, no binarie, afrodescendientes, y tenga los agravantes de odio y de violencia raciales también, porque no solamente te encarcelan por lesbiana o por trans, sino que ese color de piel que parece que todos tenemos que ser o no ser blancos, y que realmente también es un dato en los cuales las comunidades de nosotros, las lesbianas, también el color de piel tiene un agravante de odio hacia nuestra identidad y hacia esto que es ser el afro-argentino y afro-argentina. ¿Se entiende? Sí, sí, estas sí, cosas pasan, y pasan muy comúnmente, y pasan sobre todo en la calle, y parecen... quedan invisibilizadas también. Sandra, luego de la marcha del 8, sabemos que hoy viernes 10 en el Tano Cabrón, ahí en Jean Jaurès 715, están armando un encuentro antirracista quilombo. ¿Qué nos podemos esperar del encuentro? ¿Con qué idea surge también armar este tipo de reuniones? Mira, el encuentro es una compañera que es escritora y una trabajadora y militante, y lo que vamos a hacer es muy, muy afrocentrado, sería decírtelo, compartir unas lecturas y reflexiones y ahí buscar la forma de conectarnos. Creo que la propuesta es, por lo menos para mí, que vengo con la energía muy arriba, es llevarnos un poco más hacia el interior y un poco más hacia lo profundo de qué nos interpela como personas negras, afrodescendientes y africanes, ¿no? ¿Qué nos interpela hacia lo dentro, hacia el adentro? Y tiene que ver con lecturas que nos dejen algo más importante, que sea una búsqueda interior hacia nuestras identidades. Así que eso es lo que va a suceder. No va a ser un discurso, sino que va a ser una lectura afrocentrada y una reflexión. Para quienes quieran ir al espacio, se van a encontrar con eso. No van a encontrar discursos, sino que van a encontrar lecturas reflexivas antirracistas. Es muy muy interesante el encuentro antirracista quilombo. Va a ser hoy desde las 19 a las 21, puntual ahí en Jean Jaurès 715 en el Tano Cabrón. Sí, les pedimos que sean puntuales porque tenemos esas dos horas, y bueno, después supongo que estaremos replicando en algún otro espacio, si en un momento seguramente nos estaremos acercando a la tribu y al espacio de la tribu. Claro que sí, claro que sí. Sandra, me quedé pensando en la importancia de esto, que bueno, académicamente se llama interseccionalidad, ¿no? Pero que son las diferentes luchas que se interrelacionan, ¿no? Hablábamos de las disidencias sexuales, las personas afro, y también tengo como imágenes de la Marcha del Orgullo que se dio hace poquito, de también de pueblos originarios disidentes, también como diciendo, bueno, estamos aquí por la tierra, pero también por nuestros cuerpos. Digo, qué importante, ¿no?, que esto, que esta relación, ¿no?, que hay en todas las luchas. Sí, sí, obviamente que sí, y hay que entender cómo el colonialismo, porque esto tiene que ver con un sistema colonial y racista que le toca vivir no solamente a los pueblos originarios, pero también a los pueblos negros y a aquellas personas racializadas. Hay que entender cómo realmente, sin desmerecer a quien crea lo que crea, cómo las iglesias han diseccionado también estas cuerpas, y cómo de alguna manera el evangelismo dentro de las comunidades ha hecho realmente estragos en las comunidades LGBTQ+, y no binarie, porque nosotros tenemos dentro, y los pueblos originarios también, esa dualidad del ser, Uh-huh. Y no era malo y no era algo ni precaminoso, ni se expulsaba a las personas que tenían esta dualidad del ser. La dualidad del ser en las comunidades existe, tal vez no tenían estas categorías con las cuales nos llamamos ahora, pero la dualidad del ser existe. Y lo que ha sucedido, y lo que sucedía muchísimo, si nos vamos muy, muy hacia atrás, pero no tanto, hasta el día, ahora mismo igual está sucediendo, las expulsiones de las compañeras trans, de las compañeras lesbianas, lo que sucede también con querer, ay, no me sale la palabra, perdón, no me sale la palabra, bueno, las violaciones que sufren las compañeras, tanto lesbianas como trans, sí. A ver si cambiamos, a ver si nos pueden categorizar, si podemos ser mejores mujeres, uh-huh. En una categoría en la cual no ni estamos, ni entramos, ni somos. Somos seres duales, somos seres que disentimos de la heterosexualidad y que de alguna forma u otra nos ubicamos desde nuestra identidad negra o originaria o mapuche, toba, pilagá, 40 naciones originarias, donde montones de compañeras son expulsadas de sus comunidades por ser quien son. Y bueno, esto es un trabajo realmente potente, y desde el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, es un trabajo que se ha hecho al interior mismo del movimiento y que se está replicando muy fuertemente en todas las comunidades. Y lo que tiene que ver con la negritud, debo decir que también es un trabajo desde adentro, sí, que se viene haciendo para también dar la voz y la perspectiva de que las comunidades LGBTQ y no binarias existen dentro de nuestras comunidades negras, afrodescendientes y africanas. Sí, totalmente, totalmente. Como yo digo siempre, perdón, sí, lo que no se nombra no existe, y nosotros tenemos, y nosotras tenemos, y nosotres tenemos, las lesbianas, las trans, las travestis, las no binarias, las bisexuales, tenemos identidades, y nos nombramos negras, lesbianas, negras, trans, o originarias, o mapuches, o pilagá, o tobas, trans, lesbianas, ¿no? Y también hay compañeras que se dicen lesbianas indias. Y bueno, todos nombrades. Ahí va. Para mí es importante. Ahí va, estamos en conversación con Sandra Chagas. Hoy va a haber un encuentro antirracista ahí en el Tano Cabrón, Jean Lloré 715. Esta semana se hizo la primera marcha por los derechos de las personas afroargentinas, afrodescendientes. Y para ir cerrando, Sandra, te quería preguntar cómo estás viviendo vos, la comunidad negra, todo este momento político, donde se escuchan muchos discursos así de odio. Digo, no les va a sorprender, pero digo, ¿cómo lo están viviendo? No tenemos ninguna sorpresa. De hecho, sabes perfectamente que la marcha, la centralidad de la marcha, te puedo decir todos los ¿cómo se dice? Los fundamentos que venimos teniendo, pero la centralidad de la marcha es contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, como lo dije en un principio, contra los discursos de odio y por nuestros derechos humanos, para que no nos cercenen la vida, para que no nos quiten nuestros derechos humanos y nuestros derechos como personas. Y contra esos discursos de odio, como lo venía refiriendo, ¿no? Que a nosotras, si pensamos en que se va a poder vender un órgano, así porque sí, los primeros órganos que se van a vender serán de los negros y los indígenas, claro. Es una pregunta. Sí. Sí, es muy terrible. ¿Se te va? A ver, Sandra, ¿estás ahí? Porque si somos, somos lo que sobra de la Argentina para algunas personas, evidentemente podemos ser de vuelta comercializados, vendidos, ultrajados, cortados, para aprovechamiento de quien pueda comprar nuestros órganos. Claro. Se te va un poco el... Se te va y vuelve tu voz, Sandra. Bueno, lamento que la conexión... Ahí va. No, pero quedó ahí... Ahí, si querés, quedó clara esta idea sobre cómo estamos viviendo estos momentos con tanto de discurso de odio, con tanto racismo, y seguimos invitando esta noche ahí al encuentro antirracista, y te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, y no nos olvidemos que a partir del 31 de agosto del 2020, Argentina tiene una condena internacional por racismo, por el asesinato de compañero mío de candombe, de activismo. El 5 de abril de 1996 fue asesinado, y la condena internacional... lo que dice es explícitamente que la discriminación racial asesina y que el racismo mata. Totalmente. Te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, y también por llegar también a mi comunidad negra lesbiana. Abrazo. Pasaba Sandra Chagas contándonos un poco de la primera marcha por los derechos afrodescendientes y afroargentinas, y por este encuentro antirracista que se realiza hoy, Quilombo, en Jean Jaurès 715. Minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará, e assim quero sê-lo. Quero sê-lo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, coroa é o meu cabelo, meu canto milenar. Ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Noite, filhos do açoite, tipo Zayn Bolt. Ninguém pode alcançar, e nada nos cala. Já foi a senzala, já tentaram bala. Ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, filhos de Wakanda, hoje os pretos mandam. Cê vai ter que escutar. Por mais heroína, por mais melanina, tipo Jovelina. Predação, pérolas. Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim. Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim. Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo. É preciso respeitar minha pele e meu apelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Passou por ela, terei, já te bem ela teve. Também Mandela, eu vi várias favelas. Só que carrega cor de cana, cortador. Sabe o peso, o valor do que se refere. Achei que muito amor, com batuque de tambor. Pro meu ancestral na gol, meu passado me fere. É hora de se libertar, redenção. Rainha de Sabá junto ao rei Salomão. Para exaltar, para louvar a cor em questão. E acalmar o seu coração. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo.

Ex La Tribu. Encendida. La radio, La Tribu, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy llorando, no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco. De arena. Seguimos aquí en Charco de Arena, construyendo territorios posibles en esta casita con parlantes. Y te cuento, Agus, que nuestros delfines ya empiezan a orientarse un poco más y caen gotas aquí en la ciudad de Buenos Aires también. Aquí caen gotas también, Pauli, así que nos espera de mínimo un día lluvioso, pero como decíamos, que llueva hoy porque mañana hay actividades al aire libre importantes de sostener, ¿o no? Uh-huh, totalmente. Y te voy a contar que ayer Anto, una radio participante de aquí, nos mandó una foto afirmando algo que decía Vani, que era que agarres tu guía T para ir a todas las movidas culturales que hay, y nos mandó una foto, dice, tengo guía T y la uso. Así que le mandamos un abrazo por esa guía T en uso. La guía T me ha dado mis primeras libertades en la capital federal, así que bendecida, la utilizaba muchísimo. No la uso ahora, por supuesto, uno, porque no me sirve, y dos, porque ya me ubico y cuando no lo hago, debo decir que recurro al celular. Y sí, eso nos pasa, por eso, un abrazo grande a quienes todavía usan la guía T. ¿Te parece que repasemos un poco de la agenda cultural que tenemos para este fin de semana? Sí, que es bien abultada, bien abultada. Es bien abultada. Podemos arrancar con que mañana, como anunciamos hoy en la entrevista que tuvimos con Flor, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche en Massa y San Juan va a estar sucediendo el Festival Callejero El Minguero en su versión número 16, que trae un montón de propuestas, desde un trío de payasos y acróbatas, con Chapa, Chispita y Cartón. Está la bandita de La Minga, que está conformada por chicas de 10 a 15 años. También va a haber clase y práctica de tango queer, como sucede todos los jueves en La Minga. Van a estar Ana Stamponi y Brisa Videla con un estilo bailable. También va a estar Santa Cadencia, Danza Perfume, como decíamos hace un rato, Vértigo López, de todo. Hay espacio para bailar, para ver performance, actividades para niñeces, todo a partir de las 6 de la tarde en Massa y Boedo. Ahí está, y me voy de ahí, de Boedo a Parque Patricios, porque el Centro Cultural Jara cumple 10 años y también hace una movida callejera este sábado, también desde las 18 horas, también un lugar para acercarse y seguir defendiendo estos espacios culturales. Mira, yo me voy a ir un poquito más lejos de la capital, pero un poquito más cerca de donde estoy yo, porque mañana, 11 de noviembre, en Junín, se celebra la cuarta marcha del orgullo, en donde va a haber artistas, emprendedores, fiesta, DJs, brillo y orgullo. Por supuesto, pueden entrar a @orgullo.junin y conocer todo lo que va a haber, porque se espera incluso hasta un cierre con chocolate remix, hay DJs, va a haber teatro y otras bandas, así que todos invitados a participar de esta cuarta marcha del orgullo en Junín, provincia de Buenos Aires. Vas, te queda cerquita. Me queda cerquísima, así que voy a ir. Así que vas a ir, ¿no? Ahí va, ahí va. Qué lindo celebrar también el orgullo en los distintos territorios. Y me vuelvo un territorio más cerquita porque mañana también, sábado 11, pero a partir de las 21 horas te podés venir a la Tribu Mostra y ver el espectáculo de nuestra compañera Ana Caro, el mismo show jamás antes visto. Tengo una última, que es también en la Tribu Mostra y es algo que estuvo sucediendo y de lo que hablamos desde el 5 de noviembre y termina el 11, que es el Festival Cartón. Y hoy viernes 10 se presenta a Julia Conde en retrospectiva, que es un repaso por los trabajos de una de las animadoras más jóvenes, destacadas y talentosas de la actualidad, así que pueden acercarse ahí a Lambaré 873 en nuestra queridísima Tribu Mostra para disfrutar de uno de los últimos días de este Festival Cartón, que está en su edición número 12. Ahí va, me dije que era abundante la agenda de este fin de semana, porque también mañana 11 de noviembre a partir de las 7 de la tarde ahí en el Museo del Hambre, hicimos una nota ayer, se va a estar inaugurando una muestra fotográfica sobre las comunidades originarias, sobre el pueblo mapuche, tanto de Chile como de Argentina. Es una muestra de Pablo Piovano, que es un fotógrafo que quien lo recuerda, yo lo recuerdo mucho con esa muestra que hizo El Costo Humano sobre los el costo humano de los agrotóxicos, ¿no? Que recorrió casi todo el país fotografiando a personas que están sufriendo las fumigaciones que se hacen con glifosato. En este caso, ayer nos contaban, y también lo pueden escuchar, volver a escuchar la nota. Se trata de volver a esos saberes ancestrales, ¿no? Hay como todo un registro de una machi que está allí en el sur de Chile defendiendo un río cuando hace 15 años ella dijo que ese río estaba en peligro, y ahora hay dos hidroeléctricas queriendo instalarse en ese río. Pudieron suspender la instalación de una, pero bueno, es muy importante lo que nos transmitían, que con esta muestra también tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar esto de la comunidad, de la ronda, de estos saberes ancestrales, de que la sanación no tiene nada que solo que ver con cuando sentís una enfermedad o sentís un síntoma, sino tiene que ver con algo como mucho más integral. Así que creo que es interesante. Comienza mañana, como mañana hay muchas cosas, también tienen toda la semana para ir ahí al Museo del Hambre, ahí en la avenida San Juan. Y ayer nos contaban que el jueves próximo va a visitar la Machi esta muestra fotográfica. Paranoia hace Balkan Postal. Bruni, mucho menos fruta, está muy bien y muy agradecida que estoy y todo de todo. Ya han servido esto. No tengo que pagarlo. No sé cómo pagarlo ni sé cómo hacerlo. Hasta que salga bien. Y ahí nos quedan 2 minutos para las 11 de la mañana para subirse a la montaña, para seguir con toda la programación de FM La Tribu. Y déjame mandarle un abrazo a Rama, que nos escucha siempre desde La Plata con ese oído crítico y necesita más información. Le voy a decir a Rama que se nos fue Juli, que era quien decía que no te pongas pis en una picadura de agua viva. Él dice que se recomienda mucho para un montón de cuestiones medicinales esto de la propia orina. Entonces quería como decir, bueno, pero ¿por qué no se puede? Así que bueno, le mandamos un abrazo y le contestamos cuando venga Juli, que debe tener más data porque ella nació ahí cerquita del mar, ¿no? A ver qué es lo que sucede con el amoníaco, sí o no, en el pis y las otras cosas que puedan venir además de amoníaco. Bueno, vas a tener un fin de semana con brillos. Tengo un fin de semana con brillos y cargadito de actividades locales porque suceden un montón de cosas además de la Marcha del Orgullo en Junín por estas zonas. Así que sí, de festival en festival. De festival en festival, así estaremos por esta ciudad de la furia. Espero que tengan un lindo fin de semana y no se vayan, que ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía. Después toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos, Agus? Nos volvemos a encontrar el lunes a las 9 de la mañana.